muy buenas tardes. Nos encontramos aquí en Chochendo, ya sabe, para pasar el rato. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, como les comentaba en sesiones pasadas, que son los celos. El día de hoy se encuentra aquí la psicóloga Susana Díaz. Hola, Susana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. Bueno, pues vamos a comenzar con este tema porque de alguna manera es una forma de violencia en el noviazgo, más que nada en el noviazgo, y uno a veces piensa, es que me quiere mucho, es que sí se preocupa por mí, pero vamos a ver en verdad qué es, qué tanto daño psicológico puede lograr tanto en una mujer como en un hombre. Bueno, Susana, pues la pregunta, la importante, ¿qué es el maltrato psicológico? Bueno, es muy importante ir ubicando que dentro de las relaciones entre las personas generalmente hay un ejercicio de poder, un abuso en el ejercicio de poder de unas personas con respecto a otras, ¿no? En este sentido, pensando en las relaciones de pareja, vamos a ubicar con mucha frecuencia que sobre todo en parejas heterosexuales, que los varones llegan a colocarse en una situación de poder con respecto a sus parejas mujeres, ¿no? Y desde este lugar se va generando una dinámica en donde pareciese que los varones empiezan a generar una serie de presiones hacia las mujeres, donde empiezan a coartar sus espacios, sus tiempos y hasta sus proyectos de vida. Y una de las formas en cómo se va ejerciendo este control va a ser a través de la violencia psicológica. Esta violencia psicológica se refleja con los celos, justamente, con amenazas, con intimidación, muchas veces con la mirada, ¿no? Se ejerce una presión contra la pareja o con palabras, con movimientos corporales. Estos mensajes va generando un efecto directo en el pensamiento de quien los está observando o escuchando y va a asumir una posición dentro de la relación en donde, si no le gusta, va a actuar en reacción y va a empezar a responder de manera agresiva, quizá, ¿no? Quien está sintiendo este control va a defenderse, va a querer zafarse de alguna manera y esto va a generar mucho más presión psicológica para que la persona se someta, ¿no? Cuando se dé el conflicto, quien empieza a sentir el control, la tensión y la presión, empieza a ceder. Y en la medida en que se va cediendo, entonces se va debilitando, va teniendo menos fuerza y ese es el punto en donde ya empezó a hacer efecto el control y la presión que una pareja está ejerciendo con la otra, ¿no? Al ceder, entonces ya están estas dos posiciones bien colocadas, el que controla y el que es sometido. Y en este lugar es donde se empieza a generar todas las demás violencias que podamos nombrar, ¿no? Es la psicológica. Es la, bueno, emocional, la física, la sexual, pero todo va, pareciese que de manera muy sutil, muy suave, como parte de la relación cotidiana, porque así es como hemos aprendido culturalmente a relacionarnos, ¿no? Cediendo, ejerciendo poder, esto es muy marcado, pero en las relaciones pues se va filtrando hasta en el nombre del amor, ¿no? Porque pareciese que la expectativa inicial en una relación de pareja es somos el uno para el otro, ¿no? Es como una frase, somos las dos mitades de una naranja, ¿no? Es la teoría, mi mitad, ¿no?, de naranja. Y en esta expectativa pareciese que ambos estamos como en la misma posición. Y entre el enamoramiento y la idealización que tenemos cuando empezamos a conocer a alguien y salir con ellos, de que decimos, híjole, me da la taquicardia, me duele el corazón, me duele el estómago, me sudan las manos. Las famosas maripositas, ¿no? Las mariposas, ¿no? Me empiezan a temblar las piernas, es que es el hombre de mi vida, es la mujer de mi vida, ¿no? También empieza como esta fantasía. A partir de nuestras necesidades afectivas, se va generando como una fantasía y como en la primera etapa es de todo te doy, ¿no? Soy la persona del 10, la que tú esperabas, la que tú te mereces, ¿no? La que tú, ¿no?, te mereces. Entonces empiezas a hacer todo lo mejor que tú crees que la otra persona le va a agradar, ¿no? Y además actúas en función de lo que piensas que la otra persona está esperando de alguien para que te acepte, ¿no? O sea, que viene siendo él. Bueno, a mí me como un amigo me dijo, no, es que nosotros como hombres, cuando queremos conquistar, en este caso una mujer, hacemos todo lo que sabemos que a ella le gusta, aunque luego a nosotros no nos gusta. Uh-huh. Y me dijo, pero llega un momento en el que te hartas y dices, ya me vale, ya ni que estuviera tan buena, ni que estuviera tan bonita, ni que se lo mereciera, porque yo no soy así. Y empiezan a sacar, dijo, empezamos nosotros a sacar nuestro verdadero yo. Uh-huh. Digo, entonces empiezan los problemas de que es que él no era así. Uh-huh. Es que él no hacía esto, es que ¿por qué cambió? Pero a veces yo creo que lamentablemente uno no se toma la molestia de observar detenidamente, uh-huh, sus ventajas y sus desventajas de esa persona. Y a ninguna edad, ¿no? Sí. Porque tiene que ver con esta parte del enamoramiento, ¿no? Tiene que ver con la idealización, con la fantasía, con el romanticismo, ¿no? Y así como este chico pudo haber dicho esta parte de que le das todo y después te hartas, también ocurre con las chicas. Ah, claro. ¿No? También ocurre con las chicas en donde dices, bueno, yo empiezo a hacer como el otro espera que yo sea para que no se aleje de mí. Como que es una forma en donde se empiezan a atrapar. Uh-huh. Ambos empiezan a ser distintos a lo que son. Y finalmente es como una manera de seducir al otro. Te doy lo que tú quieres, sí, sí, sí, y tú me das lo que yo quiero. Y eso nos hace estar como encaramelados, ¿no? ahí sí, bien juntos, bien cerquita y bien entusiasmados. Uh-huh. Pero la manera en cómo vamos interactuando en la cotidianidad es otra. Mientras nosotros estamos en la fantasía del amor, ¿no? Es la práctica cotidiana, es a partir de lo que has aprendido en tu familia, de cómo tu papá se relaciona con tu mamá y cómo tu mamá se relaciona con tu papá, ¿no? Y si el papá es agresivo, es violento, eso que conocemos como machismo, ¿no? Uh-huh. Es violento, grita, se siente el rey de la casa, dice lo que se debe de hacer, aunque esté mal, ¿no? Insulta. Pero además no duda, aunque sabe que a lo mejor no está bien lo que está pidiendo, ni siquiera se lo cuestiona, simplemente manda el mensaje, ¿no? Me traes en este momento las cervezas, ¿no? Y dices, bueno, y espérame tantito, ¿no? ¿Qué te sucede, no? Pero ¿cómo responderle? Hay una imagen en nuestra mente de que a los varones tenemos que escucharlos y asumir de entrada lo que deben de hacer. Si eso ves que ocurre en tu casa, ¿no? Como chava o como chavo, pues vas viendo en qué lugar o en qué grupo te colocas. Si eres un chavo, pues dices, ah, el que manda es el papá. El que manda es el papá, es el hombre, ¿no? Entonces eso se reproduce en tus relaciones, ¿no? Y quieres mandar, quieres controlar, ¿no? Porque eso da una ganancia. El controlar te genera como mucha seguridad, porque sabes lo que va a suceder, está bajo tu control, ¿no? Entonces, si esta persona que estás controlando empieza a decir lo que piensa, lo que siente, empieza a decir, a ponerte un alto, un límite, ¿no? Como chavo, entonces dices, óyeme, no. A ver, espérame, a mí no me enseñaron que las cosas tenían que ser así, ¿no? A mí me enseñaron que yo te tenía que controlar. Y para controlar puedo utilizar muchas estrategias, ¿no? Puedo utilizar la presión psicológica de que si te vas a la fiesta, terminamos, ¿no? O si mañana no estás aquí a las 3 de la tarde, terminamos, ¿no? Me vas a perder. Y esa sensación de perder es como la que lleva a ceder, ¿no? Y a estar ahí. Y entonces es como, si llega la chava a las 3 de la tarde o no se va a la fiesta, llama, ¿te fuiste a la fiesta? No, pues aquí estoy. Ah, bueno, adiós, mañana te hablo. ¿No? Controló la acción. Controló todo. Todo su día. Su mente, pero controló su mente. Controló sus acciones. Controla sus amistades desde esa forma, ¿no? Se empieza la chava a alejar de las amistades. Inclusive hasta de la familia. Ya no hace actividades con la familia. Sábados y domingos ya no se va porque le va a hablar. No, o se va con el novio. Me dijo que me iba a hablar a las 10. ¿no? Ahí está una como mensa, pero es que, ¿no?, es el control, ese es el control. Ahí pegada, ¿no?, al teléfono, hasta me ves feo a tu familia, a si habla a las 10, ¿no? Y le dicen, María, ándale, vámonos a la fiesta. No, es que estoy cansada, estoy muy aburrida, estoy muy agotada, tengo mucha tarea, ¿no? Pretextos. Muchos pretextos, ¿no? Mejor me quedo, váyanse ustedes. Bueno, ¿de veras no vas? Sí, de veras no voy. Bueno, ¿no? Son las 10 de la mañana, ay, no habla, ¿le hablaré? No, pero él me dijo que él me hablaba. Hasta ese lugar llegamos, ¿no? O se llega. No, es que me dijo que él me iba a hablar, que yo no le marcara, que él me marcara. Las 11 no me llama. Le mandaré un mensajito. Hasta desesperada. No, mejor me espero, ¿no? Y das vueltas sola, ves la ventana, ves que todas las amigas se van, se divierten y tú ahí, ¿no? Y de repente se pasa todo el día, llega tu familia, estás harta, fastidiada, enojada, no aburrida, ¿no? Todo el día se te fue esperando una llamada. Es que a lo mejor no le entendí bien, yo creo que me dijo 10 de la noche, ¿no? Y esperas las 10 de la noche y tampoco llama. Y no llama en 2 días ni en 3 días, hasta el próximo fin de semana. ¿Y qué sucede? ¿No? Te controló. Te controló. Y no nada más. Ese es el impacto de la violencia psicológica. Que caes en la trampa, que te enganchas, ¿no? Finalmente llega el encuentro, empieza a enojarse. Me dijiste que me ibas a hablar, que no sé qué. Ay, pero si aquí estoy, ¿no? Todo desfachatado. Sí. O sea, ¿qué reclamas? Si ya aquí estoy, vámonos al cine. Ándale. Sí, mira, te traje unas florecitas, te traje unos chocolatitos, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante el ubicar qué es lo que estoy haciendo a partir de los mensajes que estoy escuchando que mi pareja me está dando, ¿no? Si yo estoy dejando de salir con mis amigas, si estoy dejando de salir con mi familia, si estoy dejando hablar de temas que a mí me gustan, si estoy dejando las actividades que a mí me gustan, si estoy dejando de ir a fiestas, o voy a fiestas, pero ya no hablo con nadie, ya estoy en un... arraigada. En un rinconcito, ¿no? Porque si le hablo a alguien, pues se va a enojar, ¿no? Aunque no esté, lo traemos como fantasma aquí colgado, como globito, ¿no? O como fantasma ya siempre. Ya te lo imaginas ahí todo enojadote, ¿no? Enojado y viéndote bien feo, ¿no? Y tú así ya estás hasta cohibida. Dejas de vestirte como te gusta, ¿no? Es más, hay quienes dejan hasta de maquillarse, de peinarse, se empiezan a anular. Hay casos extremos que dejan de ir a la escuela, ¿no? O sea, con el hecho de, ay, no vayas a la escuela, mejor vámonos al centro comercial, ¿no? Empiezan a dejar de ir a la escuela, empiezan a hacer otras cosas donde las van apartando de su espacio, ¿no? De sus actividades. Uh-huh. Y eso, cuando ya nos vemos que estamos haciendo esto, es porque estamos ya en una relación donde estamos sometiéndonos a otra persona. Y les ocurre también a los chavos, ¿no? Digo, tampoco vamos a decir que las mujeres somos unas santas palomitas. Panes de Dios. Tampoco se trata de victimizarnos. Hay claro. Una gran diversidad de personas. En hombres y en mujeres también ocurre, ¿no? Ocurre en donde los varones se sienten acosados por las chavas, ¿no? Y en muchas ocasiones es como hasta empezar a seducirlos, a provocarlos, a ver si caen, y después les dicen que son los culpables, ¿no? Como algo muy enfermito también. Tanto de hombres como de mujeres son cosas como muy enfermitas, ¿no? Sí, en donde se caen justamente a relaciones de control bastante fuerte, ¿no? Bastante fuerte. Entonces, yo creo que sí hay que poner, y no solo en parejas heterosexuales, también ocurre en parejas homosexuales, entre parejas del mismo sexo, ¿no? En hombres o en mujeres. También se da este ejercicio de mucho control, ¿no? Y es como muy impresionante el ver el deterioro de la persona que controla cuando es muy obsesivo. Cuando es una práctica cotidiana como para chacotear, ¿no? De que tengo una novia aquí, tengo otra novia en la otra colonia, o tengo un novio en el ¿no? En el otro puerto. Dices, bueno, para jugueteo, dices, ay, pues no pasa nada. Pero cuando ya es un rollo obsesivo, hemos visto películas, digo, las películas americanas a veces son churritos, ¿no? Pero, ¿sí? Pero vemos rollos también como muy, también como muy enfermitos, ¿no? Pero se llega a dar la obsesión de estar persiguiendo a alguien, ¿no? Tanto en mujeres como en hombres, y de estar persiguiendo. Y ocurre cuando una relación se termina, de repente estás con la ansiedad de ¿y qué estará haciendo? ¿Y con quién está saliendo? ¿Y no? ¿Por qué está tan feliz? ¿No? Hijita de la mañana, ¿no? Hasta te ven y te ven bien feo, ¿no? Y tú andas en tu rollo, ¿no? Sí, y tú claro, tu cara, ¿no? De ¿qué le sucede? Claro. Bueno, pues está muy buena la charla. Sí, claro. Vamos a unos comerciales, un poquito de música y regresamos.